por el vicio que tenía de besar en la cocina a la hija del vecino. ¿A dónde va la vaca? El toro va detrás. ¿A dónde va la vaca? El toro va detrás. ¿A dónde va la vaca? El toro va detrás. Yo no voy a tu casa, tú no vengas a la mía. Tienes una boca grande, vas a comer mi gallina. ¿A dónde va la vaca? El toro va detrás. ¿A dónde va la vaca? El toro va detrás. ¿A dónde va la vaca? El toro va detrás. Yo tenía una muchacha que llamaban a María. Vivía en un palacete, yo no en una lechería. ¿A dónde va la vaca? El toro va detrás. ¿A dónde va la vaca? El toro va detrás. ¿A dónde va la vaca? El toro va detrás. El amor cuando es muy grande nunca puede terminar. Y si la familia crece, el toro no quiere continuar. No hay dinero que alimente tanta gente sin trabajar. ¿A dónde va la vaca? El toro va detrás. ¿A dónde va la vaca? El toro va detrás. ¿A dónde va la vaca? El toro va detrás. ¿A dónde va la vaca? El toro...